y vamos a escuchar un audio de Cristina Arrazo. Ella es educadora, psicóloga social, presidenta de la Asociación de Trabajadores en Psicología Social. Nos va a dar un panorama sobre el inicio de clases, sobre el salario de los docentes, las medidas insuficientes de las condiciones sindicales, sobre el paro también. Y vamos a escuchar su reflexión, ¿eh? Con la convocatoria, por lo menos en tu escuela, ¿qué viste vos de convocatoria? Mira, esta es una marcha de militantes. Los que estamos acá somos los que creemos que hay que estar, pero no están las escuelas, no están los docentes, no están los celadores, porque si no se convoca paro, no pueden. La gente está trabajando doble turno porque pobreza. O en otras cosas que no son necesariamente la escuela. Exacto, están trabajando en dobles y triples jornadas de lo que salga. Porque es necesario, porque no se puede vivir con un sueldo. Y además es lunes. Cuando vos haces marchas que no van con paro, se hacen los viernes en la tarde. Porque tenemos que regular la fuerza para llegar hasta el viernes con doble turno, con chicos a cargo. Entonces, acá no están las escuelas porque no pueden. Cuando no se convoca paro y se convoca solo a movilización, es una actitud de tibieza imperdonable para este sindicato, esta conducción. Bueno, que también en los plenarios que hubieron, creo que fue la semana pasada. Los plenarios forzaron un acuerdo a la baja, manipularon los plenarios a tal punto que se aprobó en plenario totalmente manipulado. Sí. Y hoy se encuentran con que tienen que portarse bien para no enojar al patrón. Y acá estamos, con un sindicato arrodillado y con un cornejo que no lucha por el beneficio de toda Mendoza, porque acá no. Le están robando a toda Mendoza, a los docentes, y el gobernador debería estarnos defendiendo, debería estar acá en esta marcha. ¿En tanto el FONI? Por el FONI. Claro, el FONI, la cláusula de garantía. Debería ser él el primero que militar el paro y la movilización. Bueno, ahí hay gente fanática. Gente fanática de Cristina. Eso en tanto el FONI, la cláusula de garantía. ¿Qué garantía, valga la redundancia, ¿no? Pero ¿qué garantía hay de cobrarlo el FONI? Porque Tadeo. Con un gobernador que no lucha por la plata que le tienen que dar, que él directamente es el pasamanos, porque no es plata que se queda a él, sino que viene a nosotros, y no está luchando por nuestros beneficios, no tenemos ninguna garantía. Acá hay que ponerse en consonancia con los otros gobernadores y llevarla a la convocatoria que hizo hoy Axel Kicillof, que es que todos los gobernadores se unieran y hicieran medidas en unidad y que tuvieran fuerza. Y ahí tiene que estar Cornejo, para que este desquicio se termine y para que estas acciones de parte de un presidente que no tiene o no pasa un psicofísico, se termine, porque estamos viviendo en una locura y una impunidad y anarquía que los únicos dañados somos nosotros. Porque la casta está muy bien. La casta está muy bien, de hecho tienen laburos de 2,5 palos, 3 millones, claro, tranquilamente. Y no tienen título de nivel superior ni secundario. Los que estamos invirtiendo en educación, en formarnos para tener un mayor y mejor trabajo, vemos que no, acá se premia la vivada, se premia el amiguismo y no es así como tiene que ser. Mientras hacen negocios como con Uruguay, que van a cobrar 7 mil millones de dólares por el canal Punta Indio para que los barcos pasen por ahí en lugar de pasar por el canal Marcos. Por el canal Candelaria. ¿Dónde va a ir ese dinero? ¿Dónde va el dinero que viene a provincia? Claro que sí, sí. Así que la educación se pone de pie, más de pie en otras provincias que en Mendoza, pero para reclamar que la nación dé los fondos y deje de robarle los fondos a las provincias. Bueno, hay más policía que en... Sí, la agrupación verde-naranja tiene más gente que... Verde-naranja, azul-naranja. Sí, bueno, gracias. Hola,